mexicanas. La gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. Así va Medellín, con Ana María Londoño. Muy buenas tardes, yo soy Ana María Londoño y a esta hora los acompaño con la información más relevante de Medellín y de Antioquia. Para comenzar les cuento que Medellín justamente alcanzó la ocupación UCI en un 68% con pacientes COVID-19 hospitalizados, no solamente de la ciudad, sino de otras regiones del país. En total hay 118 personas contagiadas de coronavirus ocupando esas camas. En las últimas horas, la capacidad UCI aumentó de 507 camas a 531, es decir, que por ahora hay 165 camillas desocupadas. Sin embargo, si esa capacidad de camas no aumenta en las próximas horas, se podría declarar la alerta naranja. Por otro lado, también estamos hablando de las posibilidades de apertura de los aeropuertos José María Córdoba de Río Negro y de Olaya Herrera de Medellín. Y es que en este momento, las directivas de la Aeronáutica Civil están en los dos aeropuertos realizando algunas visitas para verificar las condiciones de bioseguridad y determinar si es prudente esa reapertura. Al respecto, habla el director general de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar. Conocemos del compromiso de las autoridades de la región y el trabajo del concesionario que administra estos terminales aéreos para implementar todo lo consignado en los protocolos de bioseguridad y así estar a punto para ser parte de los planes pilotos que está analizando el Gobierno Nacional. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ya ha dicho en reiteradas oportunidades que no es prudente habilitar el Olaya Herrera, mientras que su homólogo de Río Negro, que es Rodrigo Hernández, insiste en que autorizará la apertura de José María Córdoba siempre y cuando se respeten los protocolos. Nosotros seguimos atentos a lo que pase en Medellín, en Antioquia durante la tarde y como siempre nos vemos en @anamalortiz. Seguimos a esta hora disfrutando de esta tarde con Ana María Londoño. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina de este momento y de esta noticia? En este instante vamos nosotros a lo que es a publicar esta noticia. Y usted va a opinar. ¿Vale la pena que reabran el aeropuerto, tanto el de Medellín como el de Río Negro? ¿Qué opina usted? ¿Vale la pena que reabran nuestros aeropuertos? Es importante su opinión a través de @laFMMedellín. Drixer y Ani, ¿ustedes qué opinan? Clásico, desde que se cumplan todas las medidas de bioseguridad y la gente sea consciente, me parece que ya es tiempo, ya es hora. Vamos para adelante a seguir reactivando esta economía tan aporreada en Colombia. Y Ani. No está. Muchas gracias, Ani. Hola, de pronto está un poquito retrasada la señal, pero sí, decía que hay muchos sectores que necesitan volver porque hay mucha gente que está desempleada, que está desocupada, como el sector turístico. Obviamente hay que irnos totalmente cubiertos, guardaditos, bien protegidos, pero sí es momento de ir abriendo otras cosas. 68% nuestras UCIs están llegando a un tope. Puede que lleguemos a nuestra alerta naranja. Usted va a opinar también al respecto. O si no, opina si vale la pena la reapertura de nuestros aeropuertos. Ya está nuestra publicación en Instagram, @laFMMedellín. Mientras tanto, tu música es totalmente programada en nuestras décadas en la FM siempre. Llegamos con la música de Simple Red con Stars. Y aquí está Scorpions recordando a Klaus Main y esta canción titulada Still Loving You, perfecta para el mediodía. We'll be right back.

please explain in the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. State's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Lo tuyo no son los consultorios médicos, los hospitales, las largas esperas en líneas telefónicas para una cita médica. Deja de sufrir, porque en décadas te traemos tips, remedios caseros, curiosidades e invenciones de la naturaleza. Décadas en la FM. Tenemos ya la 1:22 y nuestra compañera Ani Cárdenas tiene beneficios para los oyentes de la FM 106.9, sobre todo para los oyentes que consumen guayaba, una de las frutas más deliciosas e importantes para consumir. Pues démosle paso entonces a esta hora a nuestra compañera Ani Prix al aire, la FM, junto al clásico Herrera. Sí, esa guayaba que se encuentra en todas partes, en las fincas, en nuestros campos, que es tan baratica, tan deliciosa, pues estas frutas tropicales tienen forma de pera recubiertas de una piel verde y en el interior contienen una carne, una especie de carnita de color rosa pálido tirando a blanco con semillas pequeñas. Este fruto se hizo muy popular en Asia e India, pero actualmente las guayabas se consumen en más cantidad en los trópicos americanos. Por aquí la tenemos como número uno de nuestra canasta alimenticia, yo creo. Pero les voy a dar 10 datos de esos beneficios que tiene comer guayaba. Primero, reduce el colesterol. Estudios demostraron que las personas que consumen guayabas diariamente pueden llegar a reducir el colesterol en un 10%, los triglicéridos en 8% y mejora ese colesterol bueno HDL en un 8%. Por otro lado, tiene propiedades diuréticas, es rica en potasio, por lo que es beneficiosa para las personas que padecen retención de líquidos. También mejora la fertilidad masculina para esos hombres que están buscando tener hijitos. Estudios han demostrado que el jugo de las hojas de guayaba contienen grandes propiedades antioxidantes que mejoran esa fertilidad masculina. Previene también el cáncer oral. Las hojas de guayaba son muy beneficiosas para evitar ese cáncer. Esto se debe por el gran aporte del licopeno que contienen las hojas, gran antioxidante para el organismo. También tiene una acción antiinflamatoria, el extracto de hojas de la guayaba. Por otro lado, combate el acné el extracto de la hoja de guayaba es beneficioso en el tratamiento de este mal que muchas veces nos aqueja en nuestra carita. Protege la vista, tiene un gran aporte de vitamina C, vitamina A, ayuda a proteger la vista del ataque de ciertas bacterias. Alivia la tos para todos esos que por estos días de pronto sufren por este clima tan cambiante. El extracto de las hojas de guayaba son beneficiosas para aliviar esos problemas de garganta y combate la diarrea. Un aceite esencial de hojas de guayaba elimina las bacterias que provocan la diarrea, entonces muy importante. Además, para los diabéticos les quiero decir que la guayaba sirve para luchar contra esa diabetes. Consumir guayaba y hacer infusiones con las hojas reduce significativamente los niveles de azúcar en la sangre. Bueno, así que a consumir guayaba entonces. A consumir guayaba, no solamente el aguacate que vende el señor afuera, también es bueno la guayabita, muchachos. Guayaba, la guayaba, importante fruta para que pues consumamos y que sea también algo de nuestra canasta familiar. Ya no llevar una docena, sino tres docenas de guayaba. ¡Qué rico! Guayaba, y sobre todo en bocadillo, ¿no? 1:25, vamos a escuchar a los Jonas Brothers con Only Human, pero antes la banda de Joe Tempest. Sí, Europe con Final Countdown en la FM. Estamos en décadas, qué tiempo pasado fue mejor. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. décadas en la FM. 106.9 Medellín. Los Jonas Brothers en la FM. 1:32 PM. Les vamos a hacer una invitación especial porque a través de nuestro perfil en Instagram, la FM Medellín, tenemos ya montada la sección de Ana Malo Londoño, nuestra periodista con Asiva Medellín. Si quieren escuchar o repetir este podcast de noticia de la FM Medallo, pues búsquenos ya en Instagram Medellín, la FM Medellín, y ahí van a poder ver la imagen de Ana Malo Londoño y van a poderle dar like para que escuchen la información concreta de lo que nos comentó Ana Malo Londoño hace un ratico sobre la ocupación de la UCI en Medellín, que alcanzó el 68%, entre otros temas importantes de los cuales conversó ella al aire en la FM 106.9. Por ahora escuchamos algo muy tecno en la número uno. Para algunos el pasado fue mejor. Para otros el presente es perfecto y para las nuevas generaciones el futuro será mejor. Esta es nuestra sección de tecnología en décadas de la FM. 1:33 PM. Ani tiene una sección sobre una nueva herramienta para conectarse más con el mundo, Ani. Así es, Drixer. Y es que por estos días la gente está optando por irse más en moto o bicicleta a sus transportes para evitar de pronto la aglomeración en el transporte público. Y parece que va de la mano con una nueva función que va a lanzar Google Maps para los usuarios aquí en Colombia. La funcionalidad tiene en cuenta velocidades de circulación para motos y las reglas que aplican para este tipo de vehículos en el país. Anteriormente, pues, podíamos usar Google Maps solamente para saber cómo el transporte o cuánto se iba a demorar uno de llegar a un lado a otro, pero solo en transporte público, transporte particular o a pie. Pero desde ahora en adelante la plataforma también ofrecerá información con direcciones y navegación por voz para los conductores de motos en todo el país. A diferencia de las rutas sugeridas para los automóviles, el modo moto permite revisar las mejores opciones de ruta teniendo en cuenta varias o vías sin trancones y caminos angostos en los que solo podrían circular este tipo de vehículos. De acuerdo con Kowaltowski, el gerente de productos de Google Maps, con este lanzamiento Google busca facilitarles la vida a quienes usan este medio de transporte y además ayudar a los ciudadanos en general a tomar mejores decisiones de movilidad. Bueno, está buenísima esa nueva herramienta por Google Maps, para que hagan parte, sí, para que la busquen y la tengan ahí presente para sus recorridos, sobre todo pues de motocicleta, para aquellos que de pronto se piden fácilmente, pues en la motocicleta van a tener esta gran oportunidad. ¿Y sabe qué, Adric? ¿Qué? Una cosita adicional, porque Google Maps está trabajando también en general en una función que muestra el mapa de los semáforos que hay en la vía. Y esta opción podría decirle también a los usuarios si están en verde o en rojo. Bueno, ahí está entonces esta buena información de tecnología. Ya saben que Anamal Ortiz está en nuestro perfil de Instagram. ¿La quieren conocer? Busquen la sección, la última sección que hemos publicado con la noticia o la noticia de Anamal Ortiz y el podcast que está ahí listo. 1:37 PM, vamos a cerrar estos 60 minutos con dos canciones para darle paso a de música ligera. Inicialmente los Damn Yankees con High Enough y antes escuchemos a la Reina Queen con Bicycle Race en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is ride. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Up on the girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! Ah.